Juan Carlos Junio, ¿cómo anda? Muy, pero muy buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo va Caruso? ¿Cómo anda la banda de que vuelvan? Estamos relativamente bien. Nos gustaría que baje un poco más la temperatura, pero de todas maneras, dentro de lo que nos rodea, estamos bien. Bueno, fenómeno. Yo sobre eso de la temperatura no creo que pueda resolver bueno. Absolutamente nada. Tampoco puedo resolver lo de Gallardo, esas cosas uno no puede. Qué picante. Que arrancó Juan Carlos. Un abrazo al Vispa. Bueno, todavía no entramos en ese tema, vos sabés. Mira vos. Acaba de romper el medio que hicimos una hora, casi media de programa, incómodos con Néstor. Todo el programa fue pensado para no hablar de Gallardo. No, en algún momento íbamos a tener que hablar, pero con algo de temor también. Estamos esperando como el... Bueno, si se pudre, que se pudra al final, dijimos, ¿no? Claro. No, lo que pasa es que al margen del chichoneo son temas muy interesantes esos. También está en Capilla Boca, así que no me voy a hacer el gil. Está bien. Pero el tema del fútbol está muy, muy peludo, ¿no? Pero ayer a la noche, de lo que habló toda la Argentina mayoritariamente fue de la renuncia de Gallardo, ¿no? Efectivamente. Así es. Sí. Así es, los de River y contra de River y todo el mundo, claro, del fútbol, así es, sí. Sí. Y ni que hablar si nos acercamos a que no haya fútbol, ¿no? Que es la decisión de la AFA. Así es. Eso va a ser para alquilar balcones. ¿Cómo interpretás eso, Juan Carlos? Mirá, yo que soy audiencia de QR... Te iba a preguntar por lo que dijo ayer Matías Canillán. A eso me refiero. Muy desagradable, pero dale vos. Sí, no, yo es que en el fondo yo coincido, coincido con el enfoque de Matías Canillán, que acá hay planteado por encima de todo, yo diría lo esencial, lo dominante, que es lo que hay que ver cuando hay conflictos. Porque los conflictos todo viene enredado, con situaciones contradictorias, brumosas. Ninguno es limpio y puro y el otro es negro y sucio, ¿no? Entonces, acá lo dominante es que hay un enfrentamiento del gobierno con los directivos de la AFA y lo que está en juego son las sociedades anónimas deportivas. Esto no es un planteo introspectivo, este es un gobierno privatista, muy parecido al de Mauricio Macri, que ya lo intentó, y que quiere privatizar todo. Quiere privatizar el agua, quiere privatizar el aire, la represa, y también el fútbol, que obviamente es una cuestión de enorme importancia al fútbol, desde el punto de vista sociológico, cultural, económico, qué sé yo. Por lo tanto, yo creo que ese es el eje. Después están todas las cuestiones que pueden criticársele seguramente a los directivos de la AFA, al presidente de la AFA, que además confieso que me superan, porque la campaña de Clarín e inclusive de La Nación es tan aluvional, dicen todo tipo de cosas sin ninguna prueba, ¿no? Entonces eso también creo que es inagarrable, porque la campaña es fenomenal. Lo determinante es que quieren atacar a la AFA porque quieren transformar el fútbol en sociedades anónimas deportivas, privatizarlo y transformarlo en un negocio, y ese es el eje del enfrentamiento, y por eso creo que la gente de la AFA se defiende y hace bien en defenderse. Yo estoy con ellos. Ayer Matías Canillán, colega especializado en deportes, gran relator, además, y que además dejó una mirada sobre Gallardo, después se la voy a compartir a Luispa porque me parece que eso da para alguna charlita, pero él dice algo aún más interesante. El planteo base es este que plantea Juan Carlos, ¿no? La contradicción principal, digamos, tiene que ver con una ofensiva sobre sobre las sociedades sin fines de lucro que representan hoy los clubes de fútbol. Pero él dice otra cosa. Él dice, y muy bien las autoridades del fútbol, porque ponen todo el peso del fútbol y de la AFA, lo ponen al servicio de darle pelea a esa confrontación, o de ir a confrontar. Y en un momento desliza, en tiempos en los que hay muchas cosas en juego y otros no hacen lo mismo. Yo leí, no sé si Matías quiso decir lo mismo, pero yo leí CGT inmediatamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, y diputados y senadores también amigables que concilian, y dirigentes empresarios de la UIA que están destruyendo la industria nacional y apoyan la destrucción de la industria nacional. Podríamos hablar, está bien lo que dice, lo que dijo, está bien esto que vos señalás. Matías dice, tenés a mano este fierro, tenés a mano lo que significa el fútbol en la Argentina, y lo ponés en juego en una disputa trascendente. Y a mí lógico, eso me pareció interesante. Te soy sincero, Juan Carlos, es un escenario abierto, porque tiene todo tan en contra... Tiene todo tan en contra en términos de aparato cultural, de medio, etcétera, etcétera. Yo hoy escuchaba a un colega, a quien respeto también en otra radio, y decía, se expone porque además vienen de lo que pasó con Central, porque en el menjunje se pone todo en juego, ¿no? Tenés un mal arbitraje y ya eso te predispone mal, y las imágenes de acá, y el campeonato a Central, y que efectivamente esa quinta en Pilar, etcétera, etcétera. Y entonces da la sensación que al revés, como que toman de rehén, ¿no? La lectura puede ser esta, toman de rehén al fútbol y a la gente que le gusta el fútbol para defenderse de algo que tendría que explicar. Es decir, el riesgo que asumen es muy alto y no sé cómo sale. Sí, efectivamente. Yo te voy a decir otra cosa, ¿no? Porque campañas de Clarín sobre personas, sobre instituciones, por razones económicas, políticas, por negocios que quieren hacer. Bueno, eso estamos acostumbrados, pero debo decirte que una pertinacia como la que se está llevando a cabo por el Clarín y La Nación y todos sus medios, de tan prolongada, tan enfática, portadas y portadas y portadas, dicen que fulano tiene muchos autos, que yo francamente... no sé, pocas veces he visto una campaña tan grande. Creo que está en juego algo que le asignan muchísima, muchísima importancia, que va más allá de a quién le dieron la concesión del fútbol de primera vez, que creo que eso también debe estar jugando. No, ¿a quién se la sacaron? Claro, ¿quién se la sacaron? Se la sacaron, perdón. Pero creo que lo que está en el fondo grande, grande, es el tema de privatizar el fútbol, como ocurre en medio mundo, por otra parte. Sí, de los negocios del fútbol, del manejo de los negocios del fútbol, que incluye, por supuesto, la conversión o la posibilidad de sociedades anónimas deportivas. Claro, y se mete, yo ayer también con Matías le decía, me siento obligado a decir, a mí no me gusta nada las cosas que se leen y se cuentan respecto de esa de personajes que no tienen dos mangos y sin embargo aparecen triangulando movimientos de dinero de la AFA. Me parece que eso tiene que tener explicaciones, pero Matías ponía bien el eje y dice, bueno, pero no perdamos lo principal, y casi que no lo decía así, pero dice, a mí que me han castigado como parte de equipos de profesionales del periodismo, me han castigado por criticar las autoridades de la AFA, no necesariamente es defender efectivamente a ciertos personajes que me han encontrado en la vereda puesta, pero acá no dejo de ver cuál es la contradicción principal. Me pareció muy interesante y muy jugado lo de Matías ayer, y ver cómo no, es muy esclarecedor esto que yo defino como lo dominante de situaciones contradictorias y brumosos, o que vos decís la contradicción principal, y se podría definir el eje, qué sé yo. Creo que es lo que nos tiene que guiar para poder posicionarnos y para poder opinar, y efectivamente creo que hacemos bien en dialogar estas cosas, porque tienen una trascendencia muy grande en la sociedad. Uh-huh. Es mucho lo que hay en juego. Está claro que quieren quedarse con la AFA y quieren quedarse con el fútbol. Es un objetivo soñado por Clarín, por toda la derecha, por todas las grandes corporaciones y por los que manejan la cultura sociológica popular, que es el fútbol, ¿no es cierto? Así que, en fin, y la verdad, debo reconocer que se mantienen con gran firmeza, ¿no? Porque el ataque es muy, pero muy fuerte. Sin embargo, dan pelea, ¿no? Sí. Y también con un rasgo de este tiempo, que es acelerar en la curva, ¿no? Sí. Esto de levantar el fútbol es acelerar en la curva. Si no lo hacen, entonces ya solamente Milei y el Clarín, sino que se ve que esta gente lo está haciendo a pesar de la campaña, ¿no? Claro, y ahí es donde Matías decía cosa que por ahí se espera de otra gente en momentos tan determinantes. Así es, sí, ese es un costado muy lindo de su comentario. Sí. A ver, Juan Carlos, dame una mirada sobre lo que pasó en el Senado. Repasemos rápidamente. Patricia Bullrich, en realidad La Libertad Avanza, pero su expresión como líder de bloque en el Senado, negoció con gobernadores aliados para desconocer al bloque popular, peronismo y aliados, kirchnerismo, ese bloque. Ya que sea tan complicado nombrar como primera minoría, y entonces no hay lugares en las autoridades de la Cámara para este bloque, ciertamente la primera minoría. Mayans habló, denunció que hay una lectura muy pero muy caprichosa del reglamento, que se llevan todo por delante. ¿Qué estás viendo acá? Mira, que hay una avasallamiento del funcionamiento de las cámaras, no tengo la menor duda. Uh-huh. Mira, el ejemplo más flagrante y yo diría más fácil de ver es que mientras los senadores estaban funcionando, llegó el texto de la ley. O sea que el texto de la ley se votó sin que los senadores lo hayan leído y mucho menos interpretado, ponderado, estudiado. Uh-huh. O sea que eso demuestra que hay una manipulación y un desprecio muy pero muy grande al funcionamiento del sistema democrático. Es una maniobra vulgar y brutal, y de esa podríamos hacer un montón. Pero vos hiciste otro planteo que no lo quiero eludir. Creo que efectivamente desde los gobernadores y los propios legisladores de provincias, ¿no es cierto?, y no de provincias, porque en definitiva los de la ciudad acá son del PRO y directamente apoyan. No se trata de un problema provinciano, porteño, sino de una ideología y de una actitud política de, ¿cómo te diría?, de quebrarse frente a la presión y a la extorsión que hace el gobierno y privilegiar, digamos, la gobernabilidad local, que en todo caso es un planteo que en principio puede ser respetable, pero finalmente no se puede aceptar eso. Porque si se vota contra los jubilados, o se vota contra la ley de glaciares, se vota contra los jubilados de todas las provincias y de todo el país, y se vota contra el sistema democrático, y si se vota contra los glaciares también para favorecer a las grandes mineras internacionales, eso les beneficia a 4 o 5 provincias, en realidad les beneficia a las grandes mineras que le exigen a las provincias, así que van a hacer inversiones y le resuelven el tema del agua, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que ahí hay un quiebre y que utilizan un caballo de Troya que es el federalismo. Eso no es federalismo, eso es, a mi juicio, una distorsión del federalismo, porque nosotros debemos respetar los derechos de la provincia, pero en el marco de la defensa de la nación. Y la nación somos los 47 millones de habitantes y las riquezas son nacionales, además de que son provinciales. Me dirán, sí, pero la Constitución del 94 establece que son de las provincias. Yo lo respeto eso, porque es la Constitución Nacional. No estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo, porque lo que hace es debilitarnos como república, como país, porque ya bastante débiles somos frente a las grandes potencias mundiales, muy particularmente a Estados Unidos, pero en este caso a las mineras canadienses, a las mineras australianas, a las mineras y petroleras norteamericanas, que ya bastante débiles somos como nación, como país, y mucho más lo son provincia por provincia. Bueno, fíjate que sí. Termino, estoy entusiasmado leyendo la declaración de, creo que de ahora, de la Pastoral Social sobre el tema glaciares. Dice cosa la Pastoral Social muy trascendente. Dicen que es un derecho natural inalienable. ¿Qué quiere decir? Que no es un bien que se compra y que se vende, sino que es un derecho natural. que fue fruto del consenso político y científico. Dice cosas muy, no son simples recursos económicos, son fuentes de vida. En fin, creo que de cualquier manera hay todavía una reserva democrática en la sociedad para defender cada una, para defendernos en cada una de estas batallas. La de los glaciares no le va a resultar muy fácil. Por supuesto que está la caracterización de los motivos, de las construcciones y de los comportamientos de estos gobernadores, etcétera. Y también es que pueden porque del otro lado hay algo que todavía no se constituye para hacerle frente. Quizás está ahí el diagnóstico. Mostrar las tramas, pero el gran desafío, me parece, de todo lo que se le anteponga, perdón, de todo lo que se le quiere oponer realmente a Milei, está ahí, Juan Carlos. Estoy de acuerdo, está ahí, e inclusive esa otra debilidad, esa otra, yo diría, gran debilidad adicional, que es las fisuras del campo popular, la falta de definiciones claras del campo popular, la falta de unidad que venimos arrastrando, yo diría, desde la última derrota electoral. Creo que eso coadyuva a estas situaciones ya de debilidad extrema de legisladores y de gobernadores, que bueno, es lo que acabamos de señalar. Por lo tanto, una cosa, yo diría, potencia a la otra. Como a la inversa, si tuviéramos una situación fuerte nosotros, como tuvimos en algún momento, se genera una debilidad del otro campo. De cualquier manera, creo que así como asumimos estas debilidades con crudeza, también hay que decir que hubo un paro general importante y que se ha generado un polo fuerte, representativo y con fuertes convicciones en el movimiento obrero, que importó mucho para que se decrete el paro nacional, uh-huh. Que fue un acontecimiento, siempre un paro nacional separa el país, obviamente es un hecho político de gran trascendencia. Por eso veremos cómo sigue, ¿no? Yo creo que viene un marzo que a mí me gusta decir las calles de marzo, porque uh-huh. En marzo tenemos el 8 en las calles, el 24 en las calles, y vamos a tener todas estas luchas sindicales también, así que en fin, creo que hay un escenario que aparece muy negativo, pero que también está abierto y que hay que confiar en que vamos a tener luchas populares, callejeras, muy trascendentes, que quizá desde ahí precisamente, desde abajo para arriba, empuje a las conducciones parlamentarias, políticas y partidarias a posiciones que salgan al encuentro de tamaña catástrofe que está viviendo el país, ¿no? Abrazo grande, Juan Carlos, que estés bien. Chao, chao. Juan Carlos Junio, el cafecito. No habíamos tenido la carta de la Pastoral Social sobre el tema de glaciares. Mirá la última línea. Ojalá quienes intervengan sean estrategas capaces de anteponer el bien común a los intereses particulares. Desde una solidaridad intergeneracional que considere el futuro de nuestros hijos y del planeta, mostrando así la nobleza de la política y no su vergüenza. Está jugando bastante, lo venimos señalando y charlando mucho con Washington Uranga. Sí, señor. Que lo sigue muy de cerca en Página 12. Está jugando la iglesia, ¿no? Dentro de las herramientas que tiene y sus limitaciones, uno imagina, y después de todo lo que el papado de Francisco hizo para transformar la propia iglesia en la Argentina. La vamos a seguir.